Pero muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en Libertango. Mi nombre es Ángela Carlota y los voy a acompañar aquí para contarles un poco acerca del género tango. Hoy tenemos como invitadas especiales a la periodista Milagros Mura. Hola, ¿cómo estás? Bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a Agustina Parralán. Hola, Agus. ¿Cómo andás? Quienes entrevistarán a Rafael Gómez. Bueno, muy buenas tardes. Quería comentarles que la entrevista de hoy que vamos a hacer, bueno, va a ser del género tango, con el profesor Rafael Gómez, que es un profesor que estudia en el Instituto Superior de Música y da la materia, bueno, una de las materias de tango. Y bueno, nada, espero que lo disfruten. Va a ser muy entretenida la charla y muy informativa. Gracias. Como para orientarnos, ¿cuáles son los orígenes del tango? Bueno, el origen del tango viene desde muy, muy, muy atrás de una danza inglesa que se llamó country dance, que estaba muy en boga en Francia, y esa danza pasa a América. Cuando se da ese intercambio que los barcos vienen de Europa hacia América, sobre todo con el tráfico de esclavos y todo eso, llega a La Habana, el puerto de La Habana en Cuba. La Habana era un puerto muy importante en esa época. Entonces ahí viene esa danza, que era de origen inglés, danza campestre, que estaba en boga en Francia. Fíjense la vuelta que tiene, pasa a La Habana. En La Habana queda esa música porque la llevan los marineros en los barcos, entonces los tipos de La Habana, los habitantes de La Habana, que había mucha población negra y española, toman esa danza y le ponen otra coreografía, es decir, la bailan distinto, ¿cierto? Y le ponen de nombre Habanera. Habanera es un nombre muy importante, porque mucha gente dice que el tango viene de la Habanera, y es cierto, pero antes de la Habanera estuvo esa que se llamaba cantidad. Esa Habanera después vuelve a Europa otra vez, pero no a Francia, sino vuelve a España. Y ahí toma dos caminos. Una es el tango americano, y otra es la Habanera propiamente dicha. Así que tiene como una misma danza dos nombres. Esa danza, la Habanera, se bailaba, una danza de salón, ¿viste? Se bailaba en los salones aristocráticos, donde estaba toda la gente, digamos, de plata, sería así. Y por otro lado, el tango americano se daba mucho en lo que sería la zarzuela. La zarzuela es como un género con música y teatro español. ¿No? Entonces también se dio ahí. Entre acto y acto, la zarzuela, se escuchaban tango americano o esa manera. ¿Cómo llega a Argentina? Llega a Argentina por dos vías. El tango más o menos llega a Argentina 1880 más o menos, y antes un poquitito, 1850 más o menos. Va llegando a Argentina a través de los barcos. Llega al puerto de Buenos Aires. Eso venía de Europa, imagínense, Europa hasta allá y venía por los barcos. Y acá está Cuba. En Cuba también venía por los barcos, por todo el litoral marítimo, la Habanera. Es decir, que tenía a Buenos Aires, ¿no? Llega por dos vías. O sea, de España hasta acá y de Cuba, del puerto de La Habana hasta acá. Y eso llega al puerto de Buenos Aires, ¿no? En el puerto de Buenos Aires, los marineros bajan y cantan esa música, y lo mismo las compañías de teatro llegan a Buenos Aires en mil, más o menos 1880. Empieza a manifestarse lo que era el tango, pero eso llegaban antes, se lo he dicho, más o menos 1850. ¿Qué características tenían los primeros tangos? Los primeros tangos se cantaban con las letras que venían de España, uh-huh. ¿Cierto? Y después muchos actores, músicos, utilizaban esas melodías que venían en los barcos, pero le ponían letras típicamente argentinas, con temáticas argentinas. Uh-huh. Y una de esas temáticas era el prostíbulo, ¿no? Porque los prostíbulos se daban en la zona del puerto. Uh-huh. Estaban las chicas trabajando ahí para los marineros, que llegaban los barcos. Ahí toman esas melodías y la temática típicamente argentina y hacen un tango, empieza a manifestarse el tango típicamente argentino. No. El primer tango argentino así se da más o menos en 1888 más o menos, que se llamó El Entrerriano, que es de un pianista de origen negro, Rosendo Mendizábal se llamaba, porque ese tipo tocaba el piano en esos lugares, así en esos prostíbulos. Inclusive había muchas mujeres, ¿viste?, que regenteaban esos lugares y tenían chicas para trabajar. Comentaste sobre una etapa del tango que es el Génesis. ¿Hay más etapas y cuáles serían? Esa primera etapa de 1880 a 1900, más o menos 20 años, se llamó Génesis o el nacimiento del tango. ¿Cierto? Y acá hay una cuestión que yo les quiero aclarar, que hay mucha gente que dice que el tango tiene orígenes negros. Los orígenes del tango negro vienen puede ser que vengan a partir de la danza, viste, que en Cuba, como yo les decía, que se había originado ahí, pero básicamente la influencia del tango o el antecedente es la música española. Es decir, que en mayor medida es la música española y en menor medida es la música negra, ¿no?

A partir de 1920, llegamos a 1920, a 1930, es la tercera etapa del tango, que se llama Guardia Nueva. Y ahí el conjunto típico era ese sexteto, dos bandoneones, dos violines, piano y contrabajo. Va creciendo, ¿viste? Que se menciona el género tango, se lo relaciona con el ícono de Carlos Gardel. ¿Por qué es así? ¿Por qué se lo relaciona con Carlos Gardel? En la Guardia Vieja, sería de 1900-1920, el tango se bailaba. Era para bailar, ¿viste? Las melodías no eran tan cantables y no se podían cantar porque lo que los tipos querían es que la gente baile. Pero a partir en el 1917 aparece Carlos Gardel. Carlos Gardel no es que nace ahí, sino que él aparece ahí cantando un tango que se llamó Mi Noche Triste. Y ahí el tango se lo hace cantable. Tango cantado, tango canción. ¿Cierto? Con Mi Noche Triste, 1917. Entonces ahí el tango se hace más lento. Que me adoraste sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurde loco olvidarme de tu amor. Cuando voy y a mi cotorro lo veo desarreglado, todo triste y abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo un largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos arreglados con bonitos, todos de un mismo color. Y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta, porque dejando la abierta me hago ilusión de volver. Siempre llevo mis cositos pa' tomar con pasecitos como si estuvieras vos. Y si vieras la catrera como se pone cabrera cuando no lo vea los dos. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie ni la canta nada, ni se acuerda de vibrar. La lámpara del cuarto también fue ausencia sentido, porque tu luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Pero canta que me apuraste, es lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo y por eso me encurde lo para olvidarme de tu amor. Juan de Lienzo fue también una figura importante. ¿De qué manera su trabajo impactó en la historia del tango? En 1935 quería que la gente vuelva a bailar. Porque en el 1920, en 1930, en la tercera etapa que yo le estoy hablando, era como que el tango se hizo intelectual, ¿viste? Lo empezaron a hacer los arreglos, la gente se empezó como a distanciar porque ya no era para bailar, sino era más para escuchar. Entonces la gente se embolaba, ¿viste? Cuando la gente no baila, no participa, se embola, se va. Entonces a partir de 1935, un tipo que se llamó Juan D'Arienzo dijo, no, yo quiero que la gente vuelva a bailar. Entonces se formó una orquesta enorme, que se llama la Orquesta Típica. Entonces la Orquesta Típica tiene, de ese sexteto que habíamos, que eran dos bandoneones, dos violines, piano y contrabajo, el tipo hizo esto. Puso más bandoneones. Puso bandoneón 1, 2, 3 y 4. Violín 1, 2, 3 y 4. Piano y contrabajo. Entonces tenían un conjunto mucho más grande que les permitía tener más sonoridad, porque no había la amplificación que hay ahora. Y a veces ponían más músicos, por ejemplo, qué sé yo, hasta 6 bandoneones ponían, y eran 12, 13 en las orquestas. Ponían viola y cello. Thank you. viendo que la etapa de Gardel y la orquesta típica se superponen de alguna manera, o sea, de tango canción con el tango de orquesta típica. ¿Tuvieron alguna etapa que compartieran? El conjunto típico de la década del 35, que sería la época de oro, que sería la cuarta época, era la orquesta típica, que tenía todos esos instrumentos. 4 bandoneones, 4 violines, viola, violonchelo, piano y contrabajo. Y ahí tenía el director de orquesta, que era muy importante, Juan D'Arienzo era uno de ellos, y una figura que era el cantor de tango. El cantor de tango, después de lo que hizo Gardel, que Gardel, lo que hacía Gardel era cantaba tango, pero también cantaba folclore al comienzo. Entonces se llamó el cantor nacional. Las orquestas ahora tienen el cantante de tango. El cantante de tango, chicas, cuando venían las orquestas, por ejemplo, a Santa Fe, eran la locura de las mujeres, los cantantes de tango. Porque en ese momento era como que venga, ahora que sí. Como en su momento Luis Miguel, ponele, ¿viste? Que las chicas se enloquecían. Bueno, ahí venían los cantantes y se enloquecían con los cantantes de tango. Es más, muchas chicas iban no a escuchar la orquesta, sino iban a ver el cantante. Y muchas parejas se conocieron ahí. Por eso esa época es muy importante. El 35, la época de oro, al 50 más o menos, fue muy importante. ¿Por qué se llamó la época de oro? Porque había muchas orquestas de tango, mucho trabajo, es decir, los músicos trabajaban mucho, ganaban mucha plata con el tango, y la gente participaba. Había como un boom, así como un movimiento enorme de la gente que participaba en eso. Je ne dis pas son nom, mais vous la connaissez, le soleil brillez-moi, qu'est-ce cheveux d'or fauve, ses yeux la disserte, qu'un rapuscule mauve, et verse dans mon cœur, de rêves s'angoissés. Je ne dis pas son nom, mais vous la connaissez. Je ne rêve que d'elle, d'elle, d'elle. Elle m'obsède, je ne suis fou. Mais le plaisir de la cruelle, c'est de me voir à ses genoux. Et sa voix, la musique si belle. Parfois ces mots sont si doux que je cours chaque fois que la parole. Oh, je ne suis pas. Pas son nom, mais vous le savez bien, c'est le puro charmant qui règne sur notre âme, c'est l'éternel démon, c'est l'éternel femme, c'est Ève, c'est Thaïs, c'est Carmen, c'est Manon. Je ne dis pas son nom, mais vous la connaissez. Je ne rêve que d'elle, d'elle, d'elle. Elle m'obsède, je ne suis fou. Mais le plaisir de la cruelle, c'est de me voir à ses genoux. Et sa voix, parfois ces mots sont si doux que je cours chaque fois que la parole. Oh, je ne suis. como Carlos Gardel y D'Arienzo fueron figuras importantes del tango. También se lo menciona muchísimo a Piazzolla. ¿Nos podrías contar a qué etapa pertenece y por qué es tan característico? Cuando termina esa década aparece la figura de Astor Piazzolla. Astor Piazzolla es lo más moderno del tango. Que eso se da más o menos, suponete, a partir de la década del 50. Comienza el boom Piazzolla, que era muy discutido porque dicen que Piazzolla no hacía tango. Hacía un tango moderno, entonces todos los que eran muy tradicionales para escuchar tango no les gustaba Piazzolla, porque decían que hacía cualquier cosa, ¿viste? Y hasta el día de hoy se lo sigue poniendo en duda, ¿viste? Lo que hizo Piazzolla. Eso sería la última parte, el último trayecto, sería la vanguardia, sería la última etapa del tango, que sería la vanguardia del tango. Y hoy hay otras expresiones, por ejemplo, está el tango electrónico, el tango se ha mezclado también con el jazz, hay muchos músicos de jazz que también tratan de incorporarlo a su repertorio. Básicamente, esa es la historia del tango. Thank you. Ah, ¿algún dato curioso que tengas sobre el tango? ¿Un mito, una leyenda? La palabra tango no hay una, no se ponen de acuerdo. La palabra tango, algunos dicen que viene del verbo tanguir, que es un verbo en latín que significa tocar. Otros dicen que los lugares que los negros utilizaban para bailar se llamaban tambos o tambos, y de ahí queda tango como una deformación. Y hay otras acepciones también, ¿no? La perla del tango de Claudio Durano. Miércoles 9 de noviembre a las 21:30 horas. Se presentan en Jala Peña de Palermo, Carranza 1969, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cantautora Leticia Daneri se presentará este miércoles 9 de noviembre a las 21 horas en Clásica y Moderna, en Avenida Callao, 892, Ciudad de Buenos Aires. Reservas al 481-2870-79. Reservas al 481-2870-79. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Libertango con el bailarín Abel, que nos contará un poco de su experiencia e información del tango bailar. Como primer pregunta, para encaminar un poco, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias en el tango? Bien, mi primera experiencia en el baile del tango fue junto con mi pareja de baile y pareja de vida. Nació el deseo de hacer algo juntos y, bueno, surgió la posibilidad de ingresar a un taller de tango y así fue como comenzamos a dar nuestros primeros pasos. Ajá. ¿Y por qué elegiste el tango para bailar? Bueno, hay una frase, no recuerdo el autor, pero que dice, que es muy linda, ¿no? Dice que el tango en realidad es quien te elige y quien llega a un momento determinado de tu vida como para no dejarlo nunca más. Y algo muy lindo que tiene el tango es principalmente es el abrazo, ¿sí? Una de las características principales de esta danza. Yo no he encontrado ese momento de intimidad en otras danzas que no sea el tango. Ajá. ¿Y qué diferencia hay al bailar tango, milonga y habanera? Bien, hoy por hoy el tango podríamos decir que es una danza un poquito más estilizada que lo que es la milonga. La milonga tiene mucho traspié, mucha caída al piso, uh-huh. ¿Sí? mucha influencia de lo que es la música africana y la danza africana. La habanera, si bien es un género español y tiene también una gran relación con el tango, cambian, por ejemplo, el tema del abrazo. No existe el mismo abrazo que existe en el tango. Claro. Y otra, ¿cómo fue evolucionando la forma de bailar y la forma de vestirse? Bien, la forma de bailar está, digamos, emparentada directamente con el desarrollo musical del tango. Los primeros tangos eran mucho más picados, mucho más vivos, uh-huh. ¿Sí? Entonces se necesitaba un movimiento un poco más disociado lo que es el abrazo con la cadera, con la parte de la cadera. También no nos olvidemos que el tango es una danza social, ¿sí? se manifiesta principalmente en las grandes milongas. A principios del siglo o en los inicios del tango, estas milongas, estos lugares de encuentros de baile, eran espacios muy reducidos, ajá. Eran cantinas principalmente, en donde se juntaban a hacer lo que se denomina milonga, ¿no? De ahí, digamos, asociación directa con el nombre de la otra danza. Con el pasar del tiempo, la música fue evolucionando, músicos profesionales, músicos con mayor conocimiento en sus instrumentos y demás, empezaron a darle otro impulso al tango y obviamente que el baile tuvo que acompañar esto. Empezó a surgir así lo que se denomina hoy en día el tango salón, ajá. En donde se utiliza quizás un abrazo un poquito más abierto, más relajado, en donde podemos ver, qué sé yo, figuras como el medio giro. Una de las figuras más características es cuando el varón queda sobre un eje y la mujer empieza a girar alrededor de él. Ajá, ¿sí? Eso en un ambiente reducido, un ambiente milonga reducido, es imposible hacerlo, ¿sí? Por eso los salones eran lugares un poquito más caros para ir a bailar y, digamos, había más lugar y se permitían hacer estas cosas acompañando siempre la música. Sí, a nosotras habíamos leído que antes, en el comienzo, se bailaba entre varones el tango. Bien, eso es un mito. En realidad es una danza que tiene los roles muy definidos. Entonces, sí, hay fotos de material que demostraba eso, pero la gente que sabe, los grandes profesores, dicen que en realidad era que se juntaban antes de entrar al baile para pasar los pasos, para ensayar esos pasos, ¿no? Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias por venir hoy acá y por contarnos todas tus experiencias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Show imperdible. Leo Sujatovich en concierto junto a la orquesta Juan de Dios Filiberto. Hoy, miércoles 9 de noviembre del corriente año, a las 20:30 horas en Arribeños 2355. Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Proyección del film Tango, una historia con judíos. Este viernes 11 de noviembre a las 19:30 horas en el Salón de los Angelitos del Museo Mundial del Tango, Horacio Ferrer, en Avenida Mayo 833, primer piso, con entrada libre y gratuita. Bueno, hemos terminado el programón de hoy. Gracias por acompañarnos, las chicas. Muy buena onda. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a vos. No, de nada. ¿Volverán a venir? Sí, que cuando nos inviten. Bueno, nos encontraremos mañana nuevamente aquí en Viva el Tango a las 17 horas por FM Radio 91.5.